Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 8. Vamos a leer hoy. ¿Amén? ¿Están listos? Dice la escritura allí: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio en nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo de retiro espiritual, por este tiempo con los jóvenes, adolescentes, gracias por este momento, Señor. Espíritu de Dios, necesitamos mucho de ti ahora, Señor, por cuanto vamos a predicar tu palabra, Señor, y necesitamos, Dios mío, que tú nos ayudes a entenderla, asimilarla para nosotros, y que esta palabra que escuchemos hoy impacte en nuestro corazón, que la recordemos por muchos, muchos años, Señor, y que ministres nuestra vida, ministres nuestro corazón a través de ella, Padre Santo. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, por favor, todos. ¿Están tomando apuntes? Colóquese allí, avívese. Ese es el título. Avívese. Avívese. Estos juegos, estos rallies, nos gusta mucho hacerlos porque es toda una ilustración de lo que es la vida cristiana y la carrera cristiana. Sobre todo los que llevan muchos años conociendo al Señor y los que no llevan tanto también, creo que ya se habrán dado cuenta de esto, que ese juego que hicieron ahorita se parece mucho y en muchas cosas a la vida cristiana. Por ejemplo, aquellos atarbanes que le están tirando cosas y eso así. Malos, ¿verdad? Son como el diablo. ¿Sí o no? O sea, fuera el chiste, pero es verdad, ¿cierto? Porque así es el enemigo. Tras de que uno va arrastrado muchas veces en una condición tremenda, encima le caen encima, le tiran pelotas, le echan taserrín, le echan agua por la boca, lo desaniman. Por ejemplo, eso es una buena ilustración. Y eso es una buena enseñanza que usted puede tener en su corazón ahora. La vida cristiana es así. Como cuando me estaba arrastrando por ese plástico y venían otros a desanimarme, a hablarme, a decirme que no siguiera. Otros salieron, creo que la mayoría muy maltrechos del momento, ¿no? Sobre todo los codos, ¿cierto? Las rodillas. Algunos descalabrados y todo por ahí. Descalabrados. Cortados. Porque así es la vida cristiana. El apóstol Pablo nos habla de las cicatrices suyas por seguir a Cristo. Y tal vez no vamos a tener cicatrices corporales, pero sí muchas cicatrices espirituales. Porque la vida cristiana, al igual que ese momento de rally, es dura, es difícil. Es una cosa que a veces se torna muy pesada. Entonces no quiero venir esta tarde aquí a decirle, no, venga aquí, que es que esto aquí va a ser lo más fácil y esto es lo más chévere, y venderle como un evangelio y como un camino cristiano muy sencillo de vivir, porque no lo es. Es difícil. A veces siente uno que se ahoga como en la piscina, ¿verdad? A veces lo dejan solo los amigos a uno. Necesita, ese rally tiene muchas semejanzas con la vida cristiana. Y otra de las semejanzas que tiene es, por ejemplo, la que están sintiendo ahora. Ahorita sienten sus cuerpos cansados, maltratados. Ahorita sienten Tal vez algunos, Dios no lo quiera, ¿no? Están sintiendo sueño. Por eso yo dije que dieran tinto mejor, ¿sí? ¿Qué galletas, qué nada? Eso era un tinto bien cargado, así bien negro y eso, para que quedaran. ¿Ah? Así es la vida cristiana. Unos abandonan, otros caen, otros siguen adelante. Tal cual es el rally. O sea, solo piense, medite en eso y va a sacar muchas, muchísimas enseñanzas espirituales de ese momento que aparentemente solo parecía un juego y nada más. Y como le digo, tal vez ahora se siente cansado. Y así es también muchas veces la vida cristiana. Uno se siente agotado. Uno se siente cansado. Uno siente que ya no quiere seguir más. Algunos no siguen más y sencillamente abandonan, porque se les hace muy difícil vivir eso de la santidad. Que no fumar, que no salir de farra, que no irse a fornicar. Entonces dicen, no, eso es muy pesado. Yo soy joven y los jóvenes tenemos que vivir esas cosas. Entonces yo mejor me voy al mundo, y se van al mundo. Otros siguen en la iglesia por ahí arrastrándose a medias. Llega el desánimo, llega la tristeza a nuestra vida. Y entonces, la palabra que les voy a compartir hoy se trata sobre esos momentos de la vida cristiana. Cuando se sienta espiritualmente como se siente ahora, en este mismo momento, físicamente. Cuando siente que el sueño espiritual lo está envolviendo, cuando sienta que el cansancio espiritual lo envuelve, que todo es desánimo a su alrededor, que tal vez la gente en la que usted confiaba lo dejó a un lado, lo están dejando solo. Y usted sinceramente no quiere seguir, quiere apartarse, quiere irse lejos. El mejor consejo que yo le podría dar en ese momento, cuando se siente así, es esto que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que es: avívese. Pablo le dice a Timoteo: avívate, Timoteo. Tienes que avivarte, Timoteo. Porque ese, en términos prácticos, es casi que lo único que uno le puede decir a una persona cuando se halla en ese estado espiritual de desánimo, de sueño, de cansancio, de no querer seguir más. ¡Avívese! Es lo único que uno puede decir. ¿Pero qué es avivarse? ¿Qué es avivarse? Porque él dice ahí, ¿verdad? Versículo 6, léalo ahí conmigo, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, ahí hay tres frases que nos van a decir qué quiere decir esto. Lo primero es que es la palabra aviva el fuego. Y cuando uno lee allí fuego, inmediatamente va a pensar en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se ven en el Nuevo Testamento, uno de los símbolos del Espíritu Santo de Dios es el fuego, es la candela, ¿eh? Él es como un fuego que viene sobre nosotros a envolvernos, a quemar la impureza, a darnos vida, a animarnos. Entonces, ahí tenemos una primera pista: aviva el fuego, ¿eh? Aviva el fuego, entonces nos habla del Espíritu Santo. Número dos, está ahí la palabra, el don de Dios. En el Nuevo Testamento también el don de Dios es conocido como el Espíritu Santo. Él es el don que vendría de lo alto sobre nuestras vidas. Y en tercer lugar, lo tercero que tenemos allí para descubrir qué es ese, a qué se refiere Pablo a Timoteo cuando le habla de que aviva el fuego, es la palabra que está allí al final: por la imposición de mis manos. Los que han leído Hechos saben, se dan cuenta que el Espíritu Santo se recibía en el libro de los Hechos. Una de las maneras en que se recibiera cuando se imponían las manos sobre las personas, ¿okay? Que por allá hubo uno que vio y se dio cuenta de eso, dijo: vea, cuando imponen las manos sobre la gente viene el Espíritu Santo. Y entonces quiso darle plata a los apóstoles y decirle: mire, yo le doy tanto y que a mí también me pase eso, que cuando yo ponga las manos sobre alguien, entonces el Espíritu Santo venga sobre esa persona. Bueno, ahí se ganó, fue un regaño. Pero entonces sabemos aquí que ese versículo nos está hablando del Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Ahora, ¿de qué específicamente Nos está hablando, aviva el fuego, nos está hablando específicamente acerca de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Debe aprender usted dos cosas sobre el Espíritu Santo ahora en relación a esto. Lo primero es que todos los cristianos son la morada, el templo del Espíritu Santo de Dios. Si usted recibió a Cristo, ¿cuántos recibieron a Cristo ya en su corazón? ¿Cuántos son cristianos aquí? Levante la mano, todo el que sea cristiano, levante la mano. Yo soy cristiano. Bueno, si lo hizo, entonces usted es el templo de Dios. Y quiero que levante su mano derecha conmigo ahora, levante su mano derecha conmigo y diga, yo soy el templo del Espíritu Santo y no me duermo. Eso, amén. Es usted el templo del Espíritu Santo, ¿eh? Eso es una experiencia que la tienen todos los cristianos, pero hay otra experiencia, que es la experiencia de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quiero que mire un momento conmigo Juan capítulo 20, versículo 22, para darle un ejemplo de lo que son las dos experiencias. Juan capítulo 20, versículo 22. Juan capítulo 20, versículo 22. Nos está hablando de Jesús. Y Jesús le está hablando a los apóstoles, a los apóstoles. Y entonces en el versículo 21 les dice, y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos. ¿Sí? ¿Lo encontró ya? Dicen amén, ¿lo encontraron? Amén. Dice, sopló sobre ellos. Sopló. Y después de haber soplado sobre ellos, les dijo, ¿qué? ¿Qué les dijo el Señor? Recibí el Espíritu Santo. Y entonces todos los que estaban allí ese día recibieron el Espíritu Santo de Dios. Ese día como morada del Espíritu, como un templo del Espíritu Santo, Él iba a estar allí ahora para siempre, nunca más vivir de sus vidas. Siempre iba a estar allí el Espíritu Santo. Pero luego pasaron unos días y aquellos sobre los cuales Jesús había soplado y habían recibido el Espíritu Santo, ahora van a recibir otra experiencia. Hechos capítulo 2. Allí solo unas paginitas adelante. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 5. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 5. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. El comienzo del versículo 4, ¿qué dice? ¿Fueron qué? Comienzo del versículo 4, ¿qué dice? Fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces noten que las mismas personas sobre las cuales Jesús sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, y lo recibieron en realidad, son ahora estas mismas personas sobre las cuales viene el Espíritu de Dios y ellos quedan llenos. Y entonces hablan en lenguas, hablan en otros idiomas como una manifestación de esa llenura del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Porque una cosa es la morada del Espíritu Santo, que es permanente. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en una persona, nunca se va de ella. Esa morada es permanente. Que entonces ustedes cristianos dicen, no, pero yo el otro día dije una mentira, entonces el Espíritu Santo se fue porque él no está con los mentirosos. Y no se va, no se va, no se va el Espíritu Santo. Él permanece ahí siempre, está ahí, redarguyéndonos, diciendo, estás mal, hiciste mal, mira lo que hiciste. Amén. Pero la llenura del Espíritu Santo es otra cosa. Por eso podemos utilizar como dos ilustraciones para hablar de la llenura del Espíritu Santo. Quiero que le quede claro eso. La morada del Espíritu Santo es una cosa. Ser templo del Espíritu Santo de Dios es una cosa. Todos los cristianos la tienen. Él estará allí para siempre con ellos. Con todos los creyentes. Así usted peque. Vamos a decir, es que no quiero ponerlo como así, pero o sea, si usted se descarga y se va al mundo, pues obvio ahí sí no está el Espíritu Santo, ¿no? Pero mientras usted permanezca firme con Cristo, ahí caminando con el Señor, así resbale y caiga, siempre el Espíritu Santo va a estar allí. ¿Sí me hago entender? Pero no van a salir de aquí diciendo, no, el pastor dijo que así yo me vaya a la discoteca a farrear y a fornicar y a hacer y a hacer. El Espíritu Santo siempre va a estar conmigo. Aleluya, gloria a Dios, qué bendición. No, yo no estoy diciendo eso, ¿verdad? Pero estoy diciendo que mientras usted camine con Cristo firme, mientras usted esté en el proceso con el Señor, el Espíritu Santo permanecerá en su vida, ¿ah?, a pesar de esos pecados, para ayudarle a santificarse, para ayudarle a ser una mejor persona. Pero otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Entonces dígale al que está al lado: una cosa es la morada, otra cosa es la llenura. ¿Ah? Muy bien. Entonces, la morada es permanente, siempre estará allí. Pero la llenura del Espíritu Santo, esa sí no es permanente. Por eso usa la expresión aviva el fuego. Cuando usted habla de avivar el fuego, está pensando en una fogata, por ejemplo. O en un asado. ¿Cuántos han hecho un asado el 25 de diciembre, el 1 de enero? Yo creo que todos aquí hemos estado en un asado, ¿no? Y entonces usted coge la carne, le echa papaya, le echa piña para que afloje eso. Sí, porque usted lo que compró fue un rejo. Usted le echa todo eso y pone ahí el carbón. Y eso es con una velita, ¿no? Yo no sé. Bueno, el caso es que eso prende ahí. ¿Y eso qué toca estar haciéndole? ¿Sí o no? Y entonces ahí está el más bobito, es el que coge para eso. Usted coge esa tapa, esa olla y hágale. Y entonces está todo el... ¿Sí o no? Así todo el... Hágale. Y hágale. Y hágale. Y entre más sople, entonces que... Sube, ¿verdad? La llama. Échele la carne, échele la carne, échele la carne rápido, échela. Y entonces aquel bobito que pusieron a soplar, entonces se va. Y si se va y no vuelve a soplar, ¿qué pasa? Se apaga. ¿Se fija? Así es la llenura del Espíritu Santo. Y por eso Pablo usa esa expresión, le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios. Porque si no lo aviva, se apaga. Tiene que estar, ¿qué? Avivándolo, prendiéndolo, encendiéndolo. ¿Se dan cuenta por qué el mejor consejo que puede dar el apóstol Pablo a Timoteo en un momento de cansancio espiritual, en un momento de desánimo, de sueño, es ese? Porque eso es lo que tiene que hacer. Tiene que avivar el don de Dios en él, tiene que avivar la presencia del Espíritu Santo de Dios en él. Entonces, fíjese, eso es una bendición. ¿Qué? Y nos llegó el concierto de pollos a nosotros aquí ahora. Ah, preciso, ¿ah? ¿Quién va a espantar los pollos? Sí. Chite. Hermano, no los vaya a matar tampoco, sí, porque... ¿Ah? Eso colabore, vaya. Entonces mire, lleno del Espíritu Santo, tiene que avivar el fuego, porque es una cosa que se apaga. Si usted no aviva la presencia de Dios en su vida, eso es algo que se apaga en usted. Entonces, tras de que está desanimado, tras de que está que se duerme, que se muere espiritualmente, tras de que está que se va al mundo por allá, y encima con el fuego, el don de Dios apagado en usted, pues peor se le va a hacer. Ahora miren, estar lleno del Espíritu Santo se compara, por si alguien se lo está preguntando, bueno, ¿y qué es eso? Bueno, se compara con estar borrachos. Efesios capítulo 5 versículo 18 lo dice. Efesios capítulo 5 verso 18 lo dice ahí, pase las hojas de su Biblia. Efesios 5:18. Vamos a esperar a que todos lo encuentren para que todos lo leamos a viva voz, a fuerte voz. Efesios capítulo 5 versículo 18. Efesios 5:18. ¿Qué dice Efesios capítulo 5 versículo 18? Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, que sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Y aquí tenemos una definición de qué es estar lleno. Estar lleno del Espíritu Santo, con el fuego de Dios avivado en nuestra vida, quiere decir, es estar controlado por el Espíritu Santo. Vamos a ser sinceros, ¿no? ¿Me prometen que van a ser sinceros? ¿Aquí cuántos se han emborrachado? Levante la mano. Todo el que es hincho así, llevado, emborrachado, llevado. ¿Y el resto? ¿Trabados nomás? ¿O cómo? Todo el que se haya emborrachado, levante su mano derecha así bien alto. Démela a ver, pero a ver, sinvergüenzas. Levanten la mano, levántenla. Aquí hay unos haciendo de los locos, ya eso es evidente. Aquí hay unos, uy, no, yo no sé, ¿qué van a decir? No, eso es, aquí hay unos haciendo de los locos. Bueno, ¿y cómo es un borracho? Un borracho se comporta ridículamente, ¿verdad? ¿Eh? Un borracho usted lo conoce porque el borracho así por la calle. Exacto, él sí se ha emborrachado hartas veces, se nota, ¿sí? Y eso y. Se tambalea para un lado y para el otro y luego dice, yo lo quiero mucho. ¿Sí o no? Todos los borrachos dicen eso. Todos los borrachos dicen, yo lo quiero mucho. Sí. Eso, papi. Y cuando está muy borracho llega y les da por escupir y así que. Y les llega aquí. ¿Sí o no? No. Ay, a ustedes no. Nadie, claro, porque he visto. He visto. Ahí todos están así a las 5 y hacen disque. Y sacan el pañuelo. Yo lo quiero mucho. ¿Sí? Hablan raro, sí, porque no pueden articular, no tienen cosas así. Buen papi, te digo, porque tú es así. Ahora, ¿por qué se comportan así? Porque están controlados por algo. ¿Están controlados por qué en ese momento? Por el alcohol. Por el vicio del alcohol. Y por eso se comportan así. Entonces, estar lleno del Espíritu Santo de Dios es lo mismo que estar controlado por algo. Y en ese caso es controlado por el Espíritu Santo de Dios. La persona llena del Espíritu Santo, controlada por el Espíritu Santo, se le ve en la manera como habla, como actúa, en sus actitudes. Es diferente a otra persona, común y corriente. ¿Ve? Por eso ahí dice, en lugar de andar emborrachándose, en lugar de andar trabados por allá, en lugar de andar en esas cosas, mejor que traen disolución, es decir, que traen problemas, mejor llénense del Espíritu Santo de Dios. Aviven el fuego del don de Dios en sus vidas. Eso es lo que Pablo dice. Se siente cansado espiritualmente, aviva el fuego de Dios. Se siente que se está como que durmiendo, como que la muerte espiritual se le está jalando, pues avive el fuego de Dios. Se siente desanimado y eso, pues avive el fuego de Dios en su vida. Busque la presencia de Dios, llénese de la presencia de Dios. Ahora, ya les dije qué era ser avivado. Ahora, en segundo lugar, quiero decirles por qué hay que ser avivado. Ya les he hablado algo desde el comienzo, pero quiero puntualizar unas cosas aquí del texto. Segunda Timoteo de nuevo, capítulo 1. Segunda Timoteo, capítulo 1. Vamos a mirar ahora el versículo 8, por favor. ¿Qué dice ahí? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Por tanto, no te avergüences de mí, ¿cierto? Por tanto, no te avergüences, perdón, de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí. La llenura del Espíritu Santo, avivarnos, nos va a ayudar para dos cosas. La primera de ellas, esté atento, la primera de ellas. La primera de ellas es lidiar con la persecución. Esto que nosotros le estamos invitando a vivir usted, la vida que le estamos invitando a vivir, es una vida totalmente distinta a cualquier otra cosa que usted pueda vivir. Pero, por ser así, por ser totalmente distinta, también trae consigo la persecución de otras personas. Porque ¿qué es un joven común? ¿Qué es un adolescente común? El que habla raro, ¿no es cierto? Tienen su jerga extraña ahí. Yo perro. Sí. Yo perro, no sé qué. En la juega, la buena. Y cosas así, ¿cierto? Yo lo he oído hablar por ahí. Entonces, ese es un joven normal. ¿Qué más un joven normal? El que se traba. ¿Sí? Uy, péguelo. ¡Péguelo! Y el que se peina raro, entonces sacan sus peinados raros y sus pintas extrañas y caminan de una manera. Bueno, y ese es un joven normal. Y ahora, para que ese joven no sea molestado, para que, perdón, otro joven no sea molestado, tiene que ser igual a todos. Porque si un joven, un adolescente, osa ser diferente al resto, todos le caen encima a criticarlo y a burlarse de él. Eso no es. ¿Y usted todavía es virgen? ¿Tiene 13 años y es virgen, Oli? Si quiere, yo le presento a Paco. Paco, pues ya saben quién es Paco, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Porque a los 13 años ya no toca ser virgen. Porque si usted es virgen, pues todo el mundo le viene encima. Eso no es. O yo vivo en otro mundo diferente. No es ese. Entonces, cuando usted se para firme y dice, ahora yo voy a ser un cristiano, ahora yo voy a vivir la vida de Dios, ahora yo voy a vivir en la santidad, voy a obedecer al Señor, pues lo que puede esperar es que empezando desde su familia, pasando por sus amigos, se le vengan encima a criticarlo, a burlarse de usted. Y la llenura del Espíritu Santo, avivar el fuego, el don de Dios en nosotros, sirve para lidiar con esas cosas. Porque es lo que Pablo le dice a Timoteo. Pablo dice, no te avergüences de mí. ¿Por qué le dice que no se avergüence él y el Señor? Porque parece ser que Timoteo últimamente se estaba avergonzando tanto de Pablo como de Cristo. Pues si te estás avergonzando de Dios, si te estás avergonzando de Cristo, si te estás avergonzando de ser un creyente, entonces lo que tienes que hacer, Timoteo, es avivarte. Eso es lo que tienes que hacer. Prestar atención a la presencia de Dios en tu vida. ¿Me hago entender? ¿Amén? Yo no puedo predicar tranquilo si Valeria anda por ahí. ¿Por qué no me la traen, sí? Y me la dejan aquí. Porque es que si ella anda por ahí, yo digo, por ahí se mete a la piscina, quién sabe qué. Bueno, dejemos así. ¿O yo? A nadie. Entonces fíjese, porque hay que avivarse, porque hay que prestar atención a la presencia de Dios en nuestra vida, porque hay que echarle candela a eso. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a lidiar con esa persecución. ¿Oye? ¿Va a ser cristiano? Lo felicito, qué bendición que tome esa decisión. ¿Va a seguir el camino del Señor? Bien, usted se ha retado a ser una persona distinta y diferente. Va a ir contra la corriente y eso le va a traer la persecución. Pero si está lleno del Espíritu Santo de Dios, Él le va a ayudar a vivir eso. Pero en segundo lugar, le va a ayudar a lidiar con usted mismo. ¿Sabe cuál es el peor enemigo de uno? Cuando se trata de ser un cristiano, ¡el diablo! ¡Amén! ¿No? ¿No? ¿No? ¿Quién es el peor enemigo? ¿Quién es el peor enemigo de uno? Uno. El diablo, la chancla, también es el enemigo. Pero el peor enemigo suyo, en el momento de tomar la decisión de seguir a Dios, es usted mismo. Porque el diablo puede tentar y puede hacer y deshacer, pero quien toma las decisiones finales, al fin y al cabo, somos nosotros. Y la llenura del Espíritu Santo, entonces, nos sirve para ayudarnos a lidiar con nosotros mismos. Fíjese, ¿qué cosas maravillosas trae consigo avivar el fuego de Dios? En el versículo 7, Pablo le dice a Timoteo algo que usted debería aprenderse de memoria. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Otra vez. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Otra vez. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Levante su mano derecha al cielo. Diga después de mí. Dios no me ha dado espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice él. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es lo que uno necesita para ser un cristiano. poder, amor y dominio propio. Y eso viene con avivar el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Eso viene con llenarnos del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Poder quiere decir fortaleza. Ser fuerte. No ser débil. No ser pusilánime. Ser fuerte. Y dice ahí, Dios nos dio no un espíritu de cobardes, de miedosos, de temerosos y de medrosos. Dios nos dio un espíritu de poder, de fortaleza. Ahí está metido entre ustedes ese espíritu. De poder, de amor. Para amar a los que nos odian. Para no querer vengarnos. Para servir. Ahí está metido dentro de usted eso. Y lo dice, y de dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? La disciplina. ¿Cuánta disciplina nos falta, verdad? Ser creyente en mucho es cuestión de ser disciplinado. En unas cosas que le voy a decir ahorita más adelante. Pero entienda eso, ser creyente es una cuestión de templanza, de dominarse uno mismo, de no dejarse ir uno mismo. Poder, amor y dominio propio. Y eso está metido allá dentro de usted, si es un cristiano. Amén. O sea que usted puede levantar otra vez su mano derecha y decir conmigo, soy poderoso. Pero dígalo como si fuera poderoso, ¿no? Soy poderoso, soy amoroso y soy disciplinado. ¿Qué pasa entonces? Que usted no aviva eso, porque eso ya está ya metido dentro de usted. Todo lo que usted como cristiano necesita para vivir la vida cristiana, lo tiene allá metido. Lo que pasa es que hay que avivarlo, hay que echarle candela a eso. Entre más candela le eche usted, más se va a fijar usted que usted se vuelve más fuerte, más amoroso y más disciplinado. Más fuerte, más amoroso y más disciplinado. ¿Está conmigo? ¿Se les quitó el sueño? Todavía están que se duermen, ¿ah? Fíjese. Ahora lo tercero. Ay, por fin. Lo tercero, ¿qué sería? ¿Quién debe avivar ese fuego? Le pregunto una cosa, y eso es corto, y no es lo último, ya me di cuenta que no es lo último, es lo penúltimo. Pero una cosa, ¿quién debe avivar ese fuego? ¿Quién dice, a quién le dice Pablo que debe avivar el fuego? ¿La mamá de Timoteo es la que tiene que avivar el fuego? ¿La abuela? Timoteo, que tu abuela vive el fuego por ti, dice ahí, ¿sí? No, no dice, ¿verdad? Aunque antes nos ha hablado de la mamá y de la abuela de Timoteo. Dice, Timoteo, que tu mamá avive el fuego por ti, Timoteo. ¿No? ¿O qué le dice Pablo? Yo que soy tu líder, yo voy a avivar el fuego por ti, Timoteo. ¿Es a él? ¿Amén? ¿Quién tiene que avivar el fuego? ¿La iglesia a la que va Timoteo tiene que avivar el fuego? ¿Quién tiene que avivar el fuego? ¡Él! ¡Es responsabilidad de él! No hay nadie más. ¿De quién es la responsabilidad de avivar el fuego en su vida? De usted. De usted. Nada más que de usted. Si usted es un mediocre espiritual, si usted es un miedoso, si usted es un cobarde, no es culpa del líder, ni de la iglesia, ni de su mamá, ni de su abuela. El único culpable de esa condición espiritual es usted y nada más que usted. Porque a usted es el que se le manda a prestar atención a la presencia de Dios en su vida. A usted es el que se le manda a avivarse. ¿Estamos? Porque aquí hay gente que dice, que yo ando desanimado porque aquí en la iglesia son muy rosqueros. ¿Sí o no? Porque hay plaga, sí, hay plaga, sí. No, así no creo, hay plaga, sí, hermano. Porque usted, no, porque es que en mi casa esto y lo otro, y entonces yo ando desanimado, y ando sin vida espiritual, y ando así entristecido. Es porque en mi casa. ¿No? Es usted. Y usted es el que toma la decisión de decir, yo me voy a avivar. Yo voy a echarle candela a eso. Yo voy a prender eso. Yo. Porque me toca es a mí. No a nadie más. Ahora sí, lo último. ¿Cómo avivar el fuego? Entonces fíjese que el texto no nos lo dice. Entonces asumimos que Timoteo ya sabía cómo hacerlo. Porque si no, Pablo le hubiera explicado, pero no le explica. Solo le dice, Timoteo, aviva el fuego del Dios, de Dios. ¡Avívalo! ¿Cómo lo va a avivar? Ya él lo sabía. Entonces tenemos que ir a otro texto para saber cómo se hace eso. Entonces mire de nuevo Efesios 5:18. Ahí ya lo habíamos mirado, pero vamos a volverlo a mirar. Efesios capítulo 5, versículo 18. Entonces dice, ¿qué dice? Antes bien, de nuevo, sed llenos del Espíritu Santo. Dos Biblias, dos versiones de la Biblia distintas le voy a leer ahora. Y quiero que preste atención a la diferencia. Dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Dice, más bien, permitan que el Espíritu Santo los llene y los controle. Ojo a esa palabra, permitan que el Espíritu Santo los llene y los controle. Permitan. ¿Oyó? Luego, otra versión de la Biblia dice, no os emborrachéis con vino, que lleva al libertinaje, sino dejaos llenar del Espíritu. Dejaos llenar del Espíritu. Porque la llenura del Espíritu Santo es algo que uno permite, es algo que uno deja que pase. En otras palabras, el creyente debe crear las condiciones, la condición, el ambiente para que el Espíritu Santo venga y lo llene a uno. ¿Amén? Ahora, quiero decirle, la llenura del Espíritu Santo más que una experiencia emocional, más que caerse, ¿si ha visto? No sé si ha visto videos en YouTube, ahí, se cae la gente. ¡Tum! ¡Quedaste lleno del Espíritu Santo! Y otros agarran a reírse así como locos, como extraños. Y se revuelcan y todo. Entonces, no es que lo está llenando el Espíritu Santo. Más que una experiencia emocional, de nuevo les quiero decir, es el control del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Y eso es algo que permitimos que ocurra. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo permitimos? En primer lugar, cuatro cosas le voy a decir. En primer lugar, eso es una decisión. Usted decide seguirse dejando atando del cansancio espiritual, del desánimo. Usted decide seguir en inestabilidad espiritual. Usted decide seguir siendo un cobarde. Usted decide seguir como ha venido hasta ahora. O usted decide llenarse del Espíritu Santo de Dios. Pero tiene que haber un momento donde nosotros, digamos, nos sacudamos y digamos, ya basta, esto no es ser cristiano. Ser cristiano tiene que ser algo más. Y entonces yo voy a decidir echarle candela a eso. Ya me cansé de ser un creyente. ¿Cómo está? Desanimado. ¿Cómo anda? Cansado. ¿Cómo anda? O ni fu ni fa, ni sé cómo estoy. Tenemos que cansarnos de eso. Y este es el momento para sacudirnos, para rebelarnos contra eso. Si no, esto no puede ser así. Yo no puedo ser así. Yo tengo que avivar mi vida. Y entonces usted tiene que tomar la decisión de llenarse del Espíritu Santo de Dios. De permitir que el Espíritu Santo de Dios le llene. Tiene que tomar esa decisión. ¿Me hago entender? Este tiempo que está teniendo tiene que ser un pare para su vida. Un pare, un reflexione. ¿Cómo ha sido mi cristianismo hasta ahora? ¿Qué ha sido mi vida espiritual hasta ahora? ¿Qué estoy haciendo con mi relación con Dios? Tiene que ser tiene que ser un tiempo de esto. ¿A qué estoy jugando? ¿Qué me creo yo? ¿Qué estoy jugando con las cosas del Señor? Tiene que llegar a ese momento y decir, entonces ya no quiero ser más así. Yo tengo que ser un joven distinto. Ya soy un joven distinto al resto de los del mundo, al menos a los de la mayoría. Pero ahora quiero ser un joven cristiano también diferente. ¿Qué es la juventud cristiana hoy día? Camisetas de Jesús, fiestas, golpes, gospel, perdón, luces, humo. Eso es ser un joven cristiano. Pero ser un joven cristiano es algo más. Vea la historia de Timoteo y fíjese lo que es ser un joven cristiano. Alguien que verdaderamente, marca la diferencia y deja una huella perdurable en el corazón de miles de personas. A eso te llama Dios. No lo llama allá a estar en los andenes tirado borracho, ni por allá metido en los calabozos. Dios no le llama eso, no le llama a estar revolcándose en una cama con cuanto hombre y mujer se le atraviese. A eso no lo llama Dios. Dios le llama a ser un joven que deje huella en el mundo. Pero usted tiene que tomar la decisión de hacerlo. Dejar de jugar. Dejar de tomarse las cosas a la ligera y tomarse las cosas de Dios bien en serio. Eso es lo primero, una decisión. Y con la decisión viene el resto. ¿Cómo más permito o creo el ambiente para que el Espíritu Santo de Dios me llene? Con una decisión radical en mi vida de hacerlo. Pero en segundo lugar, con la oración. Con la oración. La oración, muchachos, es el aire que respiramos. La oración para el cristiano es como su respiración. Usted crea las condiciones para que el Espíritu Santo lo llene en un ambiente de oración. Que su cuarto no sea el cuarto de, no sé, Rocío Dúrcal, no sé qué ponga usted ahí. ¿Qué otro bicho de esos? Yo que como no me la paso en eso, yo no sé. Vico sí, no me digas, es cristiano, ¿cierto? Bueno, dice que es cristiano. ¿Cómo? Díganme, ustedes. No, ahora nadie conoce aquí nada de eso. Bueno, usted me entiende lo que le quiero decir, ¿no? Y usted se pone, usted prende esa radio. ¡Pam, pam, pam, pam, pam! Bueno, y cosas así. Y ese es un ambiente diabólico en ese cuarto suyo. Qué bueno que en lugar de ese ambiente hubiera un ambiente de oración. Este cuarto mío es mi altar con el Señor. Aquí donde yo duermo, mi rincón, donde yo duerme, es mi altar con el Señor. Un ambiente de oración. Uno entra a veces a los cuartos de los jóvenes cristianos, y yo le digo, la mayoría de casas, ni mucho menos he entrado a los cuartos de ustedes, o sí. No sé si las medias están pegadas al techo, no sé nada de esos cuartos. Pero uno entra a veces... me imagino, yo no, al cuarto, el afiche ahí de los Tigres del Norte. Sí. Y la música esa, y ese ambiente diabólico, una cosa horrible ahí, y otras ponen a Violeta y a no sé quién, y yo no sé, ¿verdad? Una cosa horrible, diabólica, demoníaca, una cosa ahí. ¿Por qué mejor no hace de su cuarto su altar para Dios? Porque cuando usted empieza a tomarse en serio la oración, entonces usted estará creando el ambiente necesario para que el Espíritu Santo llene su vida. Otra cosa importante, que ya se lo dije, perdón, no se lo he dicho, es la fe. Eso es algo para usted. La llenura del Espíritu Santo es algo para usted, no es algo para el pastor. Ah, que usted está más cerca de Dios, le dicen uno a las viejitas siempre. Pastor, ¿por qué no ora usted que usted está más cerca de Dios? Porque creen que hay algo. No, esto es para todos nosotros. Avivar el fuego, la llenura, echarle candela a eso, es para todos nosotros. Usted tiene que salir de aquí creyendo, eso es para mí. Él quiere que yo sea lleno, Él quiere que yo esté lleno. Para que viva una vida cristiana rica, abundante, otra realidad, una cosa estupenda en mi vida. Algo que no imaginé poder vivir, o no imaginé siquiera que existiera. Pero por último, tiene que haber una decisión. Ya le dije, la decisión de llenarse del Espíritu Santo, ¿verdad? de dejar de ser una persona común y corriente, un creyente común y corriente, para convertirse en un creyente que busca la llenura del Espíritu Santo. Pero en último lugar, lo cuarto es que tiene que haber un trato serio con el pecado en su vida. Porque eso es como un vaso. Ahí usted, así las abuelitas así supersticiosas, se muere alguien y van y le ponen un vaso de agua debajo del ataúd, ¿lo ha visto? Y entonces lo dejan ahí toda la noche. Y al otro día regresan a las 7, 8 de la mañana. Vamos a visitar al difunto. Y llegan ahí donde el difunto. Y supone que el agua está por debajo. O sea, ¿dónde la dejaron? Sino más abajito. Dicen, tenía sed el alma. Se la tomó toda. ¿Cierto? ¿Se ha visto? Mire, ay, allá debe estar en tormentos. No es eso. Cualquiera de nosotros que haya estado en... Aleluya. En tercero de primaria sabe que eso se llama evaporación, que el alma, el ánima no se toma nada, que eso se evapora solo, ¿cierto? Todos sabemos. Entonces esto es así. Usted es como un vaso que se llena, y si descuida la oración, la fe, si descuida tratar con el pecado seriamente en su vida, el agua se va bajando, se va bajando, se va bajando. Y se bajó toda. Y ese vaso está negro. El pecado negro, eso ahí. ¿Pero qué tiene que hacer otra vez? Crear el ambiente y el vaso volverá a estar lleno. Y usted va a vivir otra realidad distinta. Amén. Entonces, ¿qué le dije ya? Para los que están que se duermen, que son tres, pero bueno, ya los tengo aquí vistos, ¿oyen? Sí, porque la mayoría está. ¿Sí o no? No. Superman está predicando, miren. Ay, no. Bueno, el caso es que la vida cristiana es como el rally. Y después del rally estamos cansados físicamente, agotados. Y la vida cristiana también es así. Muchas veces nos vamos a hallar en esa condición. Y lo mejor que uno puede hacer cuando está en esa condición es tomar la decisión de avivarse y crear el ambiente para que eso pueda suceder en su vida. Y si lo hacemos, entonces virtudes tan importantes que ya están dentro de nosotros, pero necesitan ser avivadas a través de la presencia del Espíritu Santo. Virtudes tan importantes como la fortaleza, la fuerza, el poder, el amor y la disciplina van a empezar a florecer y nosotros vamos a vivir otra realidad distinta. Amén. Quiero que esté sobre sus pies, por favor. Quiero que cierre sus ojos. Esta es una decisión importante. Dígame, ¿cómo se siente hoy al llegar a este retiro? ¿Cómo se sentía ayer al llegar a este retiro? ¿Cansado espiritualmente, desanimado? Tal vez usted vino aquí porque estaba apartado de Dios. Y usted dijo, tengo que hacer algo con mi vida. Y ahorita que estaba allí cantando antes de la prédica, el Señor, yo pude tener esa impresión en mi espíritu. El Señor, aquí hay personas así. Yo no los conozco a todos, pero sé que aquí hay personas. Más de una persona que se ha apartado de Dios que Dios lo trajo aquí para que se reconciliara con él. Y necesito, es decir, sé también que hay muchos jóvenes cansados, desanimados, y el Señor quiere que yo ore por ustedes para que tomen la decisión, esta decisión.